Estamos ya conectados con la maestra y dirigente sindical Daisy Iglesias, dirigente de los maestros de Montevideo, de ADEMU, integrante de la FUM. Buen día, Daisy. Buenos días a todos ustedes. ¿Cómo se encuentran? Bien, acá estamos en estas épocas que nos han tocado, ¿no? De mucha presión. Sí. Mucha presión. De presión y de zozobra. Tú sabes que en Río Negro falleció un maestro muy querido por su comunidad. Ayer también nosotros tuvimos dentro de la familia magisterial la situación del esposo de una colega de una escuela de acá, de la zona de Nuevo París, muy afectado en CTI. Por tanto, estamos sintiendo de cerca esta situación, y aunque no la sintieras de cerca, también se comparte el sentimiento general respecto al avance de la pandemia, ¿no? Es verdad, además eso que decís, muchos, o todos, yo creo a esta altura lo estamos sintiendo, ¿no? De que sentís que lo tenés cerca, que anda ahí en la vuelta. Bueno, pero sí. Ustedes, los maestros y los docentes y los trabajadores de la educación en general, están en un lugar muy delicado que los pone, como siempre decimos, en todas las circunstancias decimos están en la primera línea de fuego, ¿no? Este año con un comienzo de clases que rápidamente se complicó y ahora estamos sin presencialidad, que es lo que los maestros reclamaban, ¿verdad? Bueno, tú sabes que en primer lugar hubo un movimiento que encabezamos dos filiales del país. Una fue Rivera, con su número de casos extremadamente importantes. La otra fue Montevideo, que encabezamos el 21, 22 de marzo, un movimiento por la suspensión de la presencialidad, y no tenemos ningún problema en decirlo y en argumentarlo. Sí. Aquí en Montevideo, sino porque parece que uno no pudiera decir estas cosas, y estas cosas deben ser dichas. Sí. Además, es importante siempre recordar que hay mucha gente que deposita en algunos ser el enemigo del pueblo, ¿no? Aquella obra de Ibsen, cuando en realidad lo que uno está haciendo es tratar de prevenir situaciones y de poner en evidencia hechos y realidades. Aquí en Montevideo nosotros decíamos, llegó un momento en que veíamos que las escuelas no estaban funcionando, vamos a decirlo directamente, y nos contestaban incluso algunos colegas que no había suficiente evidencia de eso porque los casos de COVID positivo eran pocos. Y uno decía, pero qué ignorancia, no estamos hablando del COVID positivo, por suerte hay pocos en las instituciones, porque si hubiera muchos, esto sería una masacre. Sí, sí. Estábamos hablando de las cuarentenas. Nos estaban sacudiendo. Yo creo que lo dije en la radio de ustedes, quedaban escuelas a la mitad del personal o escuelas vacías. Y cuando tú decís cuarentenas y decís hisopados, decís situaciones de riesgo. Incluso advertimos que muchas situaciones de ese tipo se daban en niños, pero de a decenas. No te estoy diciendo nada a lo cual le esté poniendo el IVA, digamos. Sí. ¿Desde cuándo 90, fue eso, Daisy? ¿Desde cuándo lo notaron? Eso fue, lo comenzamos a notar a partir de la segunda semana de marzo. Ajá. Segunda, tercera semana de marzo fue, yo creo que ya en la segunda fue aquel caso que también les comenté a ustedes de la escuela, que hubo que cerrarla sola porque no sí. quedaba personal, y nos parecía muy necio que nos contestaran que era por COVID positivo, porque nosotros no estábamos diciendo eso, y tuviste que a veces te toman la palabra y tergiversan lo que estás diciendo. Y yo recuerdo dos periodistas que estaban ensimismadas señalando cuántos eran los casos de COVID positivo, pero no nos hacían ninguna nota, se le hacían a la autoridad. Bueno, a raíz de ese movimiento, ADEMO Montevideo, que justo está reunido el día que se pronuncia el sindicato médico y las 30 asociaciones científicas, 30 o casi 30, de Uruguay y el Instituto Pasteur y la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas, se pronuncian por la suspensión de cursos y estamos reunidos en un secretariado ampliado que tenía unas 160 personas participando. Por tanto, fuimos protagonistas de la noticia en forma directa e inmediatamente esa reunión se vuelca a reclamar lo que estaba reclamando el sector de la salud. Porque debo decir que fue esa reunión de las casi 30 asociaciones científicas del sindicato médico de la Facultad de Medicina, la que pidió la suspensión de cursos, ningún otro organización científica, pero con suficiente fuerza. Incluso cuando nosotros reclamamos la suspensión de cursos, al otro día también hay una fuerte presencia pública de algunas personas que con su legítimo derecho tienen una opinión distinta, cuestionando por qué se había adoptado la suspensión de cursos y por qué había gente que la pedía. Y yo recuerdo que a mí me hicieron esa pregunta en off y le dije, no, mire, está usted equivocado, usted tiene que ir a discutir con las organizaciones científicas, no conmigo. Nosotros lo que hicimos como sindicato fue decir que nosotros teníamos otro tipo de evidencia, que era el disfuncionamiento de las instituciones ya generalizado para sostener la suspensión de cursos. Ellos dieron el fundamento científico, fundamento que ustedes recordarán porque han hecho notas, no se le escuchaba a la gente de Rivera, para nada, claro. ni se la tenía en cuenta en ese plante. Bueno, y allí hay una resolución del Poder Ejecutivo que nosotros caracterizamos porque decíamos, bueno, no va a resolver en virtud de que la misma ANEP señalaba que entraba a la reunión planteando mantener la presencialidad, que para nosotros y en primaria, no hablo de otros sistemas, porque no conozco su realidad funcional, y el otro lugar que sí conozco, que es formación docente, estaba en virtualidad trabajando, no tenía presencialidad, así que yo hablo por primaria. Claro. No tenía sentido de ser porque no estaba funcionando. Bueno, lo que deseo destacar de esto es que nosotros acá en Montevideo no nos sentimos desautorizados para nada si las escuelas refuerzan con su movilización el pedido que hace su secretariado. Nosotros, al contrario, decimos, vengan y demuestren que están ahí. Claro. Por tanto, le habíamos pedido a las escuelas que vía notas, vía mail, a presidencia y a la Secretaría de Presidencia, el secretario de Presidencia, manifestaran que lo que estaba resolviendo el secretariado ampliado de ADEMU representaba a todo el mundo. Y creo que mandaron, pero de todo lo que ustedes se imaginen, las notas de ADEMU públicas, tipo telegrama firmados, y lo interesante es que en muchos lugares donde esto no estaba evidente y no se había considerado el tema en muchos departamentos, también mandaron. Ajá. Nosotros no decimos que sea por las notas que mandaron las escuelas que el Ejecutivo adoptó ninguna resolución, para nada. Pero sí decimos que es bueno ver las formas de expresión y movilización que se van adoptando en distintas circunstancias. Como que dio mayor protagonismo, ¿no? Sí, pero además tenés que reivindicarlo porque ustedes recordaban que en un momento en el 20 nosotros con una cinta salimos a la calle, hicimos una movilización presencial. ¿Por consideramos que podía hacerse y había condiciones para con ciertos cuidados hacerlo. Cuando tú esa posibilidad la ves limitada porque ves que la situación está muy difícil, las formas de expresión y lucha tenés que variarlas, tenés que demostrar que la gente participa, adhiere a las causas y protagoniza aún de otra manera. A eso me refiero con lo del protagonismo, Daisy, porque muchas veces estamos en una época muy dura en ese sentido y pareciera que los que tienen que hacer son los dirigentes y los demás exigirle a sus dirigentes, pero no hay participación, no se incentiva la participación, que creo que estas cosas que estás contando hablan de sí participar, ¿no? De que está bien participar, sí, que es necesario. Nosotros estamos buscando siempre la intervención de los compañeros, porque en la intervención tú encuentras los caminos de solución de los problemas. Claro. Mira, yo llego a veces a un secretariado, y creo que a mis colegas del secretariado les pasa lo mismo, con una visión que no era la visión que luego se plasma en conjunto, o por lo menos no era de la manera como se plasmaba. Yo te digo, cuando entramos en el secretariado de ADEMO, ninguno de los 7 miembros del secretariado llevábamos un planteo de suspensión de la presencialidad. Llevábamos planteos de la gravedad de la situación y llevábamos lo que seguimos sosteniendo, un protocolo de emergencia en situaciones de alta cantidad de personas en cuarentena o para hisopar. Pero en el mismo secretariado, con la presencia de los demás compañeros que superaban a las listas y superaban las corrientes, porque en 160 no vas a pensar que son de las corrientes sindicales, no. Hay mucha gente que será simpatizante de alguna porque habrá votado, porque todos participan en elecciones, pero no supone que sea adherente de esta corriente o de esta otra. Y con un insumo que era la expedición de las asociaciones científicas y del sindicato médico, cambiamos toda la posición. Y si no hubiéramos estado reunidos, si hubiéramos estado en casa, si no hubiéramos convocado a estas 160 personas que indudablemente te demuestran cuando vas planteando posibilidades, cuando vas por lo cierto y cuando le estás cerrando, si no hubieran estado estas personas, tal vez tampoco. Por tanto, tenés que dinamizar la vida gremial y la vida política de los organismos en los que estés con las formas que tenés al alcance. Y si estar al alcance es que un compañero o un conjunto de compañeros envíe con su nombre y firma al presidente de la República una nota y se la ponga por mail para que sepa que el personal de la escuela tanto, no importa qué número, la escuela 400, para no citar a ninguna, de Montevideo, los 20 miembros de su escuela le dicen: señor, mire, aquí no estamos funcionando bien y aquí estamos en riesgo, pues que lo haga, porque es parte de la participación directa de la gente. Exacto. Y digo esto porque para lo de directores y auxiliares usamos el mismo mecanismo, pero aplicado a la FUN. Usamos un conjunto de gente, porque se resolvió la suspensión, bárbaro, pero nos mandaron a los directores y a los auxiliares de escuela para adentro. Sí. Y nosotros teníamos compañeros directores que nos estaban diciendo: yo viajo de Durazno a Paso de los Toros, yo viajo de La Valleja a Canelones, estoy en un ómnibus con aforo. Mira, llegó un día previo a estos directores, fue que hubo gente que tuvo que ir a buscar la familia a la ruta en Florida porque suspendieron una frecuencia de ómnibus de las 6 de la tarde y quedó varada sin llegar a su localidad. Entonces, cuando tú conoces esa realidad, pero además ves la preocupación en la cara de tus compañeros, porque yo veía gente, veía a través del tenso, que mira que es la moda ahora, veía gente que decía: por favor, hagamos algo, yo no puedo estar viajando hasta mi escuela, porque aunque no cruces límites departamentales, acá en Montevideo también tenía gente que venía desde Canelones. Tú tenés gente que viaja de repente de una punta de Camino Maldonado para el lado de La Teja. Claro, exacto. Entonces tú veías eso y aplicamos, algunos dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque mira, la FUN discutió este tema un viernes y luego discutió este tema un miércoles. Discutió el viernes previo a turismo y luego discutió el miércoles de turismo. Y terminó su reunión, que empezó 5:30, a las 9:45 de la noche. O sea, fue una reunión prolongada donde resolvió pedir o ratificó, no sé por qué lo discutimos dos veces, bueno, sí puedo saber, pero no importa. Sí. Ratifica y hace público dos cosas. Primero, que no está en contra de la suspensión de cursos, que fue una noticia que algún medio dio, la Federación Uruguaya de Magisterio pide la presencialidad o algo así, decía un diario de circulación, que tenía que ver con una declaración de la FUN que de repente en algún punto podía dar lugar a esa interpretación, pero que era una interpretación errada. Y lo primero que se plantea es, bueno, vamos a decir públicamente, porque no alcanza con llamar al periodista que está sacando la noticia, hay que decirle que no es así. Que la FUN tenía filiales pidiendo la suspensión, que son filiales algunas que venían con mucho dolor desde antes, pidiéndolo. Bueno, y ese es el primero. Y el segundo punto es el respaldo a que las escuelas permanezcan cerradas. Ahora, imagínense la audiencia lo que es de resolución de ese tipo el miércoles a las 9:45 de la noche en la semana de turismo. Claro. Cuando al otro día es el llamado jueves de ceniza y sí, el viernes es el Viernes Santo para los creyentes, sí, y para los uruguayos es los dos últimos días de turismo donde está todo cerrado. Sí. No hay nadie, no te queda ni el, no está ni el perro allí. Sí. Entonces se nos ocurrió a un grupo de integrantes de la FUN promocionar que las filiales de la FUN hicieran lo mismo que les pedíamos a las escuelas de Montevideo, que respaldaran la decisión de su federación enviando notas al, en este caso, al CONICEN y a la Dirección General de Primaria. Puede ser que alguien lo haya entendido mal, pues siempre puede haber gente que lo entienda mal, por eso yo aclaro, es un mecanismo que Montevideo aplica. Montevideo no dice acá está el secretariado que es el que lo puede y lo representa toda. Dice, vengan muchachas, den una mano y digan que están presentes. Sí, está bien. Y bueno, y en FUN aplicamos lo mismo y debo reconocer a las filiales de Milán, no quiero olvidarme ninguna. Pero ¿a cuáles de ahí sí que se me fue la voz ahí? Maldonado, sí. Rivera, sí. Montevideo, que mandó, Durazno, Colonia, Paso de los Toros, Afuprín, Canelones Noroeste, y debo decirte que en La Valleja, donde la directiva no entendió necesario el reforzamiento del planteo del secretariado de FUN vía la filial, hubo compañeras que se largaron por la propia y elevaron una nota con nombres del departamento que también llegó. Y bueno, y tuvimos el día sábado, fue el sábado, sí, la información que se había resuelto no todo lo que pedíamos, que eran los 5 días de suspensión, sino 3 días de suspensión de presencialidad con cierre de escuela. Hoy puedo decir que con la cantidad de casos que hubo ayer y los fallecidos que también hubo ayer, los directores y auxiliares de escuela pudieron mantenerse en sus casas. Los bien, directores en de particular sí, haciendo teletrabajo. ¿Y esto? Y bueno, y los últimos de organización de la presencialidad, pero con guardias mínimas. Claro, claro. ¿Hasta cuándo mantener la no presencialidad? Digo, porque cuando se hizo esta suspensión se dijo que era hasta este lunes y que empezaba a volver paulatinamente las escuelas. Ahora se dice que es a partir del lunes próximo, también, con una vuelta paulatina. ¿Ustedes qué plantean en ese sentido? Nosotros creemos que deben de nuevo hablar los sectores de la salud. Nosotros vemos una situación harto difícil. no creemos que al día de hoy estemos nada distintos al día de ayer, ni estemos nada distintos al viernes 26 Bien. O al jueves 25. Lo voy a decir claramente, si volviéramos hoy, tenemos gran parte del personal nuevamente en cuarentena, claro. Con creo que ha crecido el caso de confirmaciones de positivos. Sí, seguramente. Hay escuelas que ya están informando que tienen gente que hoy está saliendo positivo. Y al respecto, lo que tenemos que decir es que el sistema tiene que organizar su funcionamiento. O sea, hay cargos de suplencia que debe dar. No estoy hablando solo de las licencias por COVID, estoy hablando de que se siguen generando otro tipo de licencias, sí. Por suerte, por ejemplo, la de maternidad. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. Y allí debe proveer los cargos porque no es gente que esté en teletrabajo, es gente que está con licencia. Y también debo decirle que yo personalmente me llevé una sorpresa muy grata porque todo el aprendizaje del 20, que parecen pocos haberlo absorbido. En el caso de los maestros fue increíble la organización entre el 24, 25, 26 y el día de ayer. Prácticamente te debo decir que aquí en mi departamento, si no nos falla la visión, nosotros recién vamos a tener una evaluación hoy de noche como secretariado. Por una vía o por otra, casi todas las familias han estado conectadas y las que no lo están se está implementando la forma. Ay, incluso eso que circuló de una maestra de Cerro Largo, ¿sí? Con el soporte papel, acá también se está haciendo en los casos de no conectividad. Bien. Lo otro era por el tema de la alimentación. ¿Está resuelta la de los niños que comen en la escuela? Bueno, está parcialmente resuelta. Mira, lo que refiere a los tickets, alimentación, ticket, ¿verdad? Lo que se entregó, sí. Ticket en las escuelas para Semana de Turismo, que no se había entregado del 24, 25 y 26, quienes retiraron ticket en las escuelas y no se les entregó 24, 25 y 26. Pueden pasar por una red pagos con la cédula del chico y la cédula del papá, la mamá o el tutor a efectos de retirar los tickets correspondientes a esos 3 días previos a turismo. Bien. Solo los que recibieron ticket, porque los que recibieron por BPS, ese dinero está. Pero aquí se plantea, ya lo recibieron, ¿verdad? Vía BPS. Sí. Se planteó la ampliación de las listas que están ampliadas, ya lo hicieron los directores el 25, el 26 y junto con los inspectores, la ampliación de las listas para los que pedían ticket, porque en una escuela no todo el mundo, por ejemplo una escuela de 8 horas, no todo el mundo necesita que el chico almuerce en la escuela. Claro. O desayuno en la escuela. Lo hacen muchas veces porque es el horario y otros sí necesitan y no son de escuela de 8 horas, sí. Son de 4. Entonces hubo que actualizar esas listas. Sobre las listas nuevas y la entrega del beneficio todavía no está planteado. Pero nosotros seguimos insistiendo, y también lo votó FUN, que debe convocarse al MIDES. Deben cruzarse datos. Y hay dos situaciones. Aquellas familias que teniendo sus niños en comedor escolar reciben ya prestación del MIDES, debe ser reforzada. Porque hay una cuestión, tú no podés pensar que en casa el nene es igual que en la escuela. En la escuela recibe lo mismo que todos los demás que están con él. Pero tú en casa no podés darle 85 pesos pensando que es el menú de él. Y si tiene algún hermanito chiquito, mira. Y si tiene algún hermanito adolescente, lo mira a comer. Eso hay que resolverlo con una prestación social de carácter humanitario que abarque a todo el núcleo familiar. Sí. Y por otra parte, aquellos que no tienen prestación en el núcleo familiar, es una oportunidad del MIDES para detectar las necesidades familiares y hacerles llegar un servicio a toda la familia. Por eso nosotros estamos pidiendo que haya, la FUN, ¿verdad? Sí. Lo votó así también. Está pidiendo responsabilización del MIDES y si hay ticket, alimentación, que se entreguen en la red de pagos, que es lo que se está haciendo con estos 3 días del 24, 25 y 26. Sí, es un mundo de cosas, sin ninguna duda. Ustedes el viernes entonces tienen la evaluación de cómo van las clases virtuales. Nosotros tenemos hoy una, ¿sí?, el secretariado, y posteriormente vamos a tener otro secretariado ampliado. Hoy tenemos un secretariado con los miembros del secretariado, porque cuando tenés un Zoom con 200 personas, claro, tú tratás de ver quién está presente, pero muchas veces no podés ni saberlo, y de repente algunos temas hay que hablarlos como cara a cara. Sí, sí, sí. Exacto. Con quién estamos hablando. Muy bien. Identificando. Esto de lo virtual tiene sus virtudes, también tiene sus defectos. Sin duda, sin duda. Sí tendrá. Bueno, Daisy, tenemos que ir dejando por acá. Por supuesto que estaremos atentos esta semana. Ustedes cualquier comunicación nos hacen llegar. ¿Cómo no? Y me gusta este tipo de programa, de planteo que tú haces, Ángeles, porque permite a un sindicato poner a disposición de otros sindicatos las modestas herramientas de comunicación y de lucha que va construyendo. Sí, y además una comunicación directa, ¿no? Porque si no, después empiezan lo que dijo, dicen que dijo, que dijeron, y sí, ahí se arma un lío, sí, de película. Sí, pero nosotros también estamos bastante interesados en explorar estas nuevas vías de participación y sí, de comunicación, y que los demás las escuchen, capaz que sirven, o capaz que nos dicen, no, mira, en otros ambientes esto no funciona o funciona de otra forma. Pero también esta es una forma de que exista un debate entre gente que está interesada en la cuestión social, respecto a la formas de debatir y participar. Sin duda. Daisy Iglesias, muchas gracias por este tiempo, ¿eh? No, un placer hablar con ustedes siempre. Un saludo a la audiencia, cuídense, por favor. Igualmente, hasta la próxima.